Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, nuevamente nos encontramos acá para seguir con la investigación de esta causa, ¿no? Para llegar a demostrar la responsabilidad intelectual de quiénes eran los funcionarios que estaban ocupando cargos en ese momento. Lo de hoy es un aporte más, un testimonio más que ayuda a la causa, así como tantos testimonios que se van aportando, donde se van incorporando nuevos nombres, lo cual hace que la Fiscalía tenga en cuenta estos nombres para poder avanzar un poco más en la causa. Digamos, estamos acá, seguimos en esta lucha, en esta búsqueda de verdad, ¿no? Y que esta impunidad que se está llevando a cabo, que termine, ¿no? Más cuando se trata de perseguir a militantes sociales que buscaban cambiar la sociedad, el sistema, ¿no? Uno peleaba por esto. Y bueno, por eso mismo se dio lo que fue esta masacre de Pueyrredón, para ejemplificar y que bueno, que nos quedamos callados y no, y seguimos, ¿sí? Así que entendemos que la parte jurídica es un poco más complicada porque sabemos qué intereses defiende también la justicia, ¿no? ¿De qué lado está? Pero bueno, acá creo que está en manos de la Fiscalía, de acuerdo a los aportes que vamos haciendo nosotros, que se tome la causa, que ellos mismos tomen la causa y la investiguen. Y empiecen también a eso, a aportar y a pedir cosas, también la causa, no solo nosotros. Lo estamos haciendo, pero también que ellos mismos busquen elementos, que para eso es ellos se encargan de instruir la causa y de buscar pruebas. Así que, más que nada eso, seguimos en esto. Cada vez vamos aportando más cosas y creemos que vamos a llegar a un resultado interesante. Pero también va a depender de la lucha en las calles, de ustedes, que apoyen también en la calle, desde lo jurídico, y ustedes acá acompañándonos, que también es importante que se hagan escuchar. ¿Sí? Así que bueno, seguimos nada más, seguimos adelante y bueno, cada vez que estamos, necesitamos que estén ustedes, que bueno, estén acá. Así que bueno, nada más.